Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta semana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos, quieres enfrentar la semana? Bueno, dispuestos a enfrentar el desafío que tenemos en esta semana. Y aprovechamos de saludarle. Pero por supuesto. Contentos de poder entrar en su hogar para poder tener esta conversación. Un cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos de bendición para usted y sus seres amados. Bueno, tenemos un gran desafío durante esta semana. Fíjate que hay algunas situaciones. Bueno, está con ustedes Raúl Medina nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que es grato estar realmente repetitivo quizás, pero estar con ustedes y conversar los temas que han sido realmente o están siendo realmente maravillosos en relación a lo que es la salud y la sanidad. Así es. Y vamos pasando de tema en tema y esta y en esta oportunidad, durante la semana vamos a hablar de algo que es en nuestro entorno. En realidad, alguien lo ha definido como es el medio que nosotros tenemos para vivir, eso que nos rodea, no solamente la parte física, sino también una sociedad misma que está con nosotros. Porque sabes tú que muchas veces el medio ambiente produce personas airadas o conflicto entre las personas por muchas razones, ya sea porque hay egoísmo, hay intereses personales. Es increíble, pero el tema da para mucho. Nosotros vamos a centrarnos en algunas indicaciones que aquí tenemos para conversar durante esta semana. Ya que hablas de estar airado y algunos problemas así que aquejan a la sociedad, eso tenemos que reconocer que la densidad de población es la que hace que la gente tenga ciertas conductas, porque a mayor densidad se producen roces y la gente está más propensa a airarse con más facilidad. Claro. Entonces, tenemos que decir, nadie está libre de la influencia del medio ambiente, en todo sentido, en la parte que tiene que ver con la sociedad y también en lo que tiene que ver con el medio natural que lo rodea. En relación a lo que tú mencionas, fíjate, pensando lo que es el medio ambiente, las definiciones que dan en realidad los entendidos dicen que es un conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado. Uh-huh. Entonces, imagínate tú si en ese mismo lugar, en ese medio ambiente determinado, existe mucha gente, lo que tú estás compartiendo cada vez es menos. Porque es mucho. En cambio, quien está en el campo a lo mejor tiene la naturaleza a su disposición y a kilómetros quizás hay otra persona. Es un ambiente realmente rico vivir en un lugar así. Pero la sociedad desgraciadamente nos gusta cuando uno llega al campo y están las frutas maduras y están las flores en todo su esplendor. Pero en el invierno, cuando tiene el agricultor tiene que trabajar duro y tiene que mojarse y tiene que pasar por una cantidad de dificultades, esa parte muchas veces no nos gusta. Claro, no. Nos gusta. Nos hemos acostumbrado en la ciudad porque nos hemos acostumbrado a la comodidad. Y eso es lo grave, porque la comodidad nos trae una serie más de problemas. De problemas que claro. Se van agregando y que en algún momento de la vida comienzan a cobrar. Bueno, tenemos que reconocer que en un comienzo no era así. En un comienzo todo era hermoso, todo era ideal, porque Dios primeramente, antes de poner al hombre en esta tierra, creó el ambiente ideal para que viviera. Había un clima ideal, había un ambiente ideal, incluso los animales, no tenía el hombre ningún peligro ante ningún animal. Claro, no había ningún problema. Pensando en eso, Horacio, fíjate que la idea de esta semana en realidad es conversar acerca de este medio ambiente creado por Dios, porque así lo dice la Biblia, y entregado al ser humano como un regalo para que pueda vivir bien, pero a la vez mostrar que también es responsabilidad cuidar ese medio ambiente que Dios nos ha entregado. Quizás allá vamos a apuntar nuestra conversación, y como tú decías, allí cuando uno va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿no es cierto?, que hablan de la creación, se encuentra con unas palabras muy maravillosas que me parece que dicen exactamente lo que quiere decir nuestro tema durante nuestra conversación durante esta semana. Yo he pensado mucho en el versículo 2 justamente, porque el primero dice que en el principio se creó Dios los cielos y la tierra, pero la 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios va a comenzar una creación maravillosa, pero eso estaba desordenado. ¿Me permites hacer una pequeña aclaración con respecto a eso? ¿Cómo es posible que un Dios de orden cree algo que está desordenado? La verdad es que una traducción mejor sería que la tierra estaba desolada. Desolada. ¿Ah? Estaba, el Señor la creó, pero no había vida. Claro. No había vida, entonces estaba desolada, más que desordenada. Entonces, de ahí el Señor empieza ya a organizar todo, empieza la creación de todas las cosas y empieza, me imagino, de una tierra donde había solamente agua y nubes, empezó ya la cosa a tomar forma hasta que llegamos al sexto día, donde ya estaba todo perfecto, todo ya estaba todo creado, pero faltaba la corona de la creación. Claro, como tú dices, quizás vacía también. Y se estaba con tinieblas, claro, no había nada del ambiente que necesita el hombre o del proyecto de Dios, que Dios tenía al crear al hombre. Lo iba a colocar en el ambiente justo, adecuado, idóneo, quizás vamos a decirlo así, por decirlo de una manera, para que él viviera, para que él se expandiera, para que su mente estuviera clara, gozara de eso. Yo no sé si alguna vez te ha tocado a ti estar en el campo en un momento en que, porque a veces no se da, o hay lluvia, o hay esto otro, qué sé yo. Sí. El campo es un poquito hostil a veces, pero en el verano es muy lindo, la verdad que es precioso. Pero cuando se conjugan estas cosas de aire, sol, un poquito de viento y un río al frente tuyo, y estás en un momento agradable, ¿qué te sientes bien? Es como decir, qué maravilloso es la naturaleza. Exactamente. Entonces, Dios de alguna manera está diciendo, este es el ambiente que yo les voy a crear a ellos para que gocen la vida, la tengan de una manera difícil de explicar hoy día porque no lo tenemos lamentablemente, pero a veces se dan esos momentitos en la vida de uno que tiene un momento que está tan lindo, no hay calor, no hay frío, hay un viento agradable que te está... Una brisa que te está haciendo cariño, entonces... Claro que sí. Se produce un efecto muy lindo en la vida. Pero Dios crea la luz, como tú decías, ¿no es cierto? Le da el firmamento, le da las plantas, una serie de cosas que van siendo producto. Y entonces yo he estado pensando, Horacio, quizás tome un segundito en esto, que Dios fue creando de acuerdo a lo que iba a vivir allí, vos lo oyes decir así. El ser humano lo iba a colocar, entonces fue creando las cosas para que le sean útiles, le sean beneficiosas, le sean agradables. O sea, eso se llama el medio ambiente creado por Dios. Ahora, tenemos que considerar de que Dios hizo todo interdependiente. Porque tanto las plantas dependen, nosotros vemos que las plantas dependen del medio ambiente, del a veces sol, dependen del sol, sol dependen, del agua. Y también dependen de los insectos, claro. Para las polinicen, en fin. Y el hombre también depende. No somos creados en forma independiente, porque vemos que hoy el hecho de que el hombre esté destruyendo la naturaleza le afecta directamente al hombre. Claro, ahora... Ha logrado desestabilizar la naturaleza, desgraciadamente. Entonces, nosotros vemos que el Dios, cuando creó el medio ambiente, era perfecto. Y lo hizo pensando en quienes lo iban a disfrutar, porque yo creo que esa fue la idea del Señor, que como tú bien has dicho, que algo hermoso donde podían disfrutar día a día. ¿Te imaginas? Tú dices, hay momentos en que uno puede disfrutar de eso. ¿Te imaginas que esos momentos fueran siempre? Debe haber sido algo extraordinario. Ni siquiera podemos imaginarlo cómo era. Una alfombra de césped, suave, el trinar de las aves, el aroma de las flores, una suave brisa. Bueno, el colorido que presentaba todo esto, debe haber sido algo maravilloso, maravilloso. El solo hecho de pensar, uno empieza a disfrutar. El solo hecho de pensar en estar en un lugar así, lo hace sentirse bien. Bueno, mira, la verdad las cosas es que algún día vamos a volver a tener ese Edén, Dios lo ha prometido así, uh-huh. Un ambiente propicio para vivir la vida en tranquilidad y en armonía. Y cuando eso llegue vamos a ser felices y vamos a conocer cómo fue el ambiente del Edén. Pero por ahora, Dios nos ha dejado un ambiente, a pesar de las circunstancias y de lo que ha pasado, todavía sigue un ambiente muy bueno para vivir los seres humanos. Agradezcamos a Dios en este día por ese ambiente que nos ha dado. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, pues será hasta mañana y que el Señor le bendiga.